principio del fin, llegando estás. Si a la luna dijo Dios te remontaré, desde ahí te bajaré, escrito está. Si en abril solo cuatro tú buscaré, hallarás que todo eso es verdad. Del fin ya comenzó. Más allá de la luna y las estrellas, mucho más allá de donde el sol está. Y sin cápsula vendrá en la centella, como un rayo, Señor, cabalgarás. Si a la luna dijo Dios te remontaré, desde ahí te bajaré, escrito está. Solo cuatro tú buscas.